Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te contamos las últimas innovaciones y novedades en ciencia y tecnología. Pero como ustedes saben, no estoy sola, me acompaña en esta ocasión la señorita Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? En esta ocasión y como los últimos programas, porque Pablo nos ha abandonado, no sé cuándo va a volver, esperemos que pronto, pero hay muy poco tiempo, así que si querés, Flor, te cuento el primer tema que vamos a estar tratando. Tiene que ver con indumentaria de protección, esto es ropa que se utiliza en tareas de trabajo donde hay, por ejemplo, situaciones de extremo frío, extremo calor, la ropa de bomberos, la ropa antártica. Y bueno, es muy importante que esta indumentaria se ensaye y la gente de INTI Textiles nos va a estar contando la tarea que realizan en este sentido. Y así como nosotros te contamos las tareas que hace el INTI en general, en Rafaela se estuvieron realizando las jornadas de Tecno INTI, estas jornadas donde los diferentes centros o diferentes puntos geográficos donde está insertado el INTI se abren hacia el público y les muestran en qué vienen trabajando. También la tenemos como muchos programas a la única, a la diva, a Liliana Cánaves con su INTI pregunta, haciéndole las preguntas a alguien que alguna vez un dibujito, podríamos decir, le ganó un Martín Fierro, o un personaje para niños le ganó un Martín Fierro. Pero para escucharlo, quédense ahí escuchando Tecnología para Todos. ¿Y qué más tenemos, Carmen? Vuelven nuestros amigos de la Agencia Tecnología Sur Sur de la Universidad Nacional de San Martín con una noticia muy interesante, sustitución de importaciones, podríamos decir, pero no vamos a dar más pistas porque además se nos acaba el tiempo de la apertura, así que si querés, Flor, damos las vías de comunicación. Así es, quienes quieran contactarse con Tecnología para Todos lo pueden hacer por teléfono al 011-47-24-63-58, a los que nos quieran mandar un mail, tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, y a los que nos quieran ubicar en el Facebook, Tecnología para Todos, y de esta manera comenzamos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Comenzamos de esta forma el primer bloque de Tecnología para Todos y, como les adelantamos en la apertura, vamos a hablar de indumentaria de protección. Pero para explicarnos bien de qué estamos hablando cuando decimos indumentaria de protección, porque mi cabeza creo que lo primero que vuela cuando digo indumentaria de protección es a las cosas con las que uno se protege, tipo coderas, rodilleras, pero no estamos hablando de eso. Pero para explicarnos bien de qué hablamos cuando hablamos de indumentaria de protección, qué hace el INTI en este sentido, tenemos aquí en el piso a la ingeniera textil Nancy Hatter, que es especialista en indumentaria de protección y en nuevos materiales, y a la ingeniera textil también Emilce Moreno, que es jefa del laboratorio de ensayos físicos y mecánicos del Centro INTI Textiles. Bienvenidas a Tecnología para Todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y la primera pregunta creo que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de indumentaria de protección? ¿A qué nos estamos refiriendo? La indumentaria de protección se le llama a todas las prendas que utilizan generalmente los trabajadores para protegerse ante diferentes riesgos. Puede ser, por ejemplo, el traje de bombero es una indumentaria de protección que protege contra el fuego. Después hay indumentaria antiestática, contra riesgo eléctrico, alta visibilidad. Digamos, todos cumplen la función de proteger ante un riesgo determinado. O sea, estamos hablando de indumentaria específica para cuidar la salud de determinados sectores de la población o determinados oficios o trabajos que tienen que tener justamente indumentaria apropiada para que no esté en riesgo su vida. Claro, exactamente. ¿Y qué hace el INTI entonces en este sentido, desde el Centro INTI Textiles? Porque vale la pena recordar o aclarar, mejor dicho, que para un bombero es importante que el traje que tiene le permita no prenderse fuego, y lo mismo pasa con los de riesgo eléctrico y demás. En específico, Emilce, vos sos jefa del Laboratorio de Ensayos Físicos y Mecánicos del Centro INTI Textiles. ¿Qué hace INTI en el centro? Nosotros actualmente tenemos el Laboratorio de Protección orientado a todo lo referido con protección contra el calor y el fuego. Trabajamos en conjunto con el organismo de certificación de INTI para certificar trajes de bomberos por certificación voluntaria para las empresas que así lo requieran por el momento. Y tenemos todos los ensayos que incluyen la norma de requisitos de bomberos y de mamelucos para este tipo de riesgo. Estamos queriendo ampliarnos para incorporar otros riesgos también. Y para dimensionar un poco qué implica un ensayo que se hace en el laboratorio, digo, obviamente no van a utilizar una persona en el lugar y ver qué le pasa, ¿no? Sino qué cuestiones, por ejemplo, en el caso de la ropa de bomberos, se analizan, se ensayan y también en muchos casos se certifican, ¿no es así? Exactamente. Bueno, en particular podemos hablar de la indumentaria de bomberos como para hacer un ejemplo. En particular, la norma de requisitos incluye todo lo que tiene que ver con el diseño. Eso hacemos toda la verificación, que sea confortable para la persona que lo use, que tenga determinado peso, que cubra todas las áreas del cuerpo, la parte de etiquetado, que tenga toda la información necesaria. Eso verificamos. Y después, en lo que es funcionalidad, hay tres ensayos que son bien específicos, que simulan distintas exposiciones al calor o fuego, y lo que miden específicamente es el tiempo de transferencia de calor que tiene el traje para impedir el paso de temperatura. ¿Cuánto tiempo tarda en aumentar 24 grados? Cuanto más tiempo tarde es mejor, se divide en niveles, en distintos niveles, en función del resultado. Los cuatro ensayos que se utilizan para medir las diferentes situaciones que puede pasar son el de propagación limitada de llama, que es un ensayo más general, es más de observación. Lo que hacemos es exponer el tejido o las capas de tejido a la llama y ver qué sucede, si la llama se mantiene, si se consume, cuánto tiempo tarda, se miden los tiempos, ver si la prenda se agujerea al contacto con el fuego o no. Y después hay otros tres que son de diferentes exposiciones de calores, que lo que mide es la transferencia de temperatura a través del tejido. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar una cantidad de, o sea, en aumentar una cantidad de grados frente a distintas exposiciones? Simula las tres situaciones que puede pasar un bombero en un momento de riesgo. Sí, más que importante, porque si no está certificado o no está asegurada la ropa, pone en riesgo su vida cotidianamente, digamos, el bombero. Exacto. Yo una duda sobre esto, que ¿esos trajes son fabricados acá o son trajes que ellos compran y certifica el INTI? Algunos trajes son fabricados en el país, otros son importados, y es importante aclarar que hoy en día la certificación no es obligatoria, entonces depende de cada empresa si quiere o no certificar con nosotros, con el organismo de certificación del INTI, para hacer todas estas verificaciones. Existe la resolución 896, que es de aplicación no obligatoria, digamos, porque todavía no hay un laboratorio certificador de esos ensayos. Pero en realidad, cubre todos los elementos de protección personal, entre los cuales se incluye indumentaria de protección. ¿Y cuáles otros entrarían dentro de esa norma? Están incluidos los cascos, guantes, que los guantes ya son de certificación obligatoria, calzado, o sea, sería todo lo accesorio a la indumentaria que utilizan los trabajadores para protegerse. Claro, de pies a cabeza que esté exacto, certificado. Claro, igual desde claro. Tecnología para Todos, un pequeño consejo es que aquellos que trabajen o tengan empleados que utilicen estos trajes, lo más conveniente es certificarlos, sobre totalmente. Todo para asegurar la seguridad, valga la redundancia, exactamente, después del trabajador. Y yo te pregunto a vos, Nancy, ahora porque con Emil estábamos hablando de las... Nos vamos al otro extremo. Ajá. Del calor extremo que sufren los bomberos, nos vamos a ir al frío extremo que se sufre en la Antártida, porque Matías Vaca se extravió en la Antártida el año pasado y gracias a los trajes certificados del INTI y a que estaba homologado y constatado que era seguro el traje, sobrevivió más de 30 horas en la Antártida al frío extremo. Uh-huh. ¿Qué ensayos se le hacen o cómo garantizamos que la ropa, o qué tiene que, me parece que la pregunta sería en realidad, ¿qué tiene que garantizar un traje en la Antártida? Tiene que garantizarle básicamente de no sufrir hipotermia, para decirlo sintéticamente. Porque, digamos, en la Antártida se considera la temperatura promedio menos 18 grados, o digamos 18 grados bajo cero. De acuerdo a la velocidad del viento, etcétera, puede llegar a 30, 50 grados bajo cero. Así que es realmente fundamental, digamos, la protección ante el frío extremo que, digamos, tiene que tener toda la gente, digamos, que está en la Antártida. Digamos, hay un concepto que se viene desarrollando ya hace bastante tiempo, que es el concepto de las tres pieles. O sea, digamos, sería el efecto cebolla de nuestras bisabuelas. Claro, esta cuando uno, claro. Un poco más tecnológico y más desarrollado con los nuevos materiales. Pero básicamente es eso, y digamos, las tres pieles es, digamos, la ropa interior térmica, digamos, y respirable, que es la que tiene, digamos, contacto, digamos, con la piel y que permite respirar o evaporar el sudor. Uh-huh. Después la segunda piel es la de abrigo, que suele ser polar, digamos, o cuestiones más sofisticadas, y la tercera es la que protege contra los agentes externos, lluvia, viento y... Entonces, en Antártida utilizan esta indumentaria, incorporando, digamos, todo nuevo material, digamos, existente. Y lo que nosotros, digamos, tenemos contacto con el Instituto Antártico y habíamos firmado, digamos, un convenio. Y en su momento se evaluaron diferentes alternativas de compra, digamos, de indumentaria. Y la verdad que fue bastante clave porque, bueno, se ofrecen diferentes calidades de indumentarias, digamos, si uno acá compras una prenda y, bueno, si no te funciona vas y reclamas. ¿No? Claro, estamos un poco lejos. Digamos, es imposible y tienen que asegurar totalmente, digamos, la performance de la prenda bajo esas circunstancias. Así que los ensayos que hicimos fueron clave para determinar un poco la performance de esas prendas en el coso y pudieron elegir, digamos... La correcta. Exacto. Tal. Nancy, vos también sos especialista en nuevos materiales. Imagino que esta ropa antártica, como se la denomina muchas veces, sí, incluye materiales especiales. Más allá de este concepto de tres capas, imagino que los materiales deben ser de una tecnología, claro, muy distinta a la de la indumentaria que utilizamos cotidianamente. Sí, digamos, o sea, principalmente está la cuestión de la membrana respirable, que es una membrana que permite, digamos, evaporar el sudor y es absolutamente impermeable, o sea, no deja pasar las gotas de agua. Y, digamos, en esas condiciones es clave por la cuestión de que, digamos, cuando vos sudás, se condensa, digamos, el sudor y enfría o baja la temperatura corporal. Entonces, hay que cuidar de que justamente no ocurra eso bajo condiciones tan extremas de frío. Ese es un lado. Después están las costuras termoselladas y los cierres termosellados. Hay todo un diseño funcional de las prendas para, digamos, total protección, digamos, de la cabeza. Se cierra, digamos, y solamente queda queda como la cara, que generalmente es cubierta, digamos. Por... ¿La cara puede estar expuesta? No, no, pero se cubre, digamos, con o sea, esto porque no aclaré que estoy hablando de la campera. Claro. La campera como una prenda completa, digamos. Sí, lo importante es que no pase ni un chiflete, exacto, mínimo, hablando mal y pronto, exacto, de frío al cuerpo de la persona. Cual. La, ¿no?, idea, entonces... es, claro, que con este efecto de las tres pieles, claro, los pantalones también digamos son, digamos, de estos materiales, o sea, es todo un conjunto pensado para conservar el calor corporal lo más posible. En el caso de que quieran contactarse con el centro, con el laboratorio, para, por esto que decíamos, para poder acercarse a probar y a certificar las prendas, ¿cómo pueden hacerlo? Nos pueden contactar por teléfono al 4724-6200. Los internos nuestros son el 6562, es el del laboratorio físico. El 6714 es el donde la encuentran a Nancy. Y después, bueno, por mail, mi correo, la cuenta general es textiles@inti.gov.ar. Los correos personales, mi correo es emoreno@inti.gov.ar. Y el de Nancy es nancyj@inti.gov.ar. Perfecto. Entonces, aquellos que quieran contactarse con el centro, con el, mejor dicho, con el centro Indie Textiles, pero específicamente con el área que hace estas certificaciones o con el laboratorio, mejor dicho, de ensayos físicos y mecánicos, lo pueden hacer porque vimos la importancia que tiene que estos trajes estén certificados y que por más de que sea voluntario, que tengamos cada vez más gente que quiera certificarlos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología, gracias, para Todos. Gracias a ustedes. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Y llega el momento en Tecnología para Todos de ella, de la diva, de la única, de Liliana Cánaves, y este Inti Pregunta, o mejor dicho, como nos gusta decirle a todos, el mundo de Lili. ¿Por qué me hace carita Liliana Cánaves? Es una diva usted. Usted consigue a todo el mundo. Consigue a la gente que nadie consigue. Así que usted es una diva. Bueno, gracias, pero no es tanto. No es así. Me haces acordar a Hernán. Que ¿viste? Es para que lo tengamos así en el éter. Me dejaba sin palabra Hernán cuando me presentaba. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos interesa? Así es, Lili. ¿A quién perseguiste en el programa del día de hoy? Bueno, la verdad que me enterneció tanto una anécdota que contó cuando recibió un Martín Fierro a la trayectoria, que dije, ay no, yo a esta personalidad la tengo que entrevistar y que me cuente la anécdota en la radio para que nuestros oyentes lo vuelvan a escuchar. ¿Y la tenemos, la anécdota? Totalmente, sí, divina. Uy, yo la quiero escucharlo porque no sé bien de quién se trata. Es un actor, pistas, sí, bueno. Totalmente. Fue un gran padre. Ya está, con eso ya hicimos mucho, mirá. Dale, ¿vamos a escucharlo? Dale. Esta semana tenemos a un invitado de honor. Él es actor y director de teatro. Este año recibió un Martín Fierro en honor a su impecable trayectoria. Su carisma, talento y humildad lo hacen un gran referente en todos los sentidos. Está con nosotros hoy Arturo Puig. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, no, por favor. Bueno, vamos a empezar primero con el examen que le hacemos a todas las personalidades que pasan por este programa. Bueno. Va la primer preguntita. Sí. ¿A partir de qué material se fabrica el vidrio? ¿De la arena de sílice, de la mica o del azufre? Creo que de la mica. No, ¿vos sabés que es de la arena? Ah, de la arena. El material que más abunda. Así vos. Es, sí. Se encuentra presente en todas las... No te preocupes. Se fusiona la arena con otros materiales a 1500 grados para fabricar el vidrio. Ah, mira vos, qué interesante. No sabía. Pensé que era la mica porque me pareció que tenía algo... Porque algo es brillante. Claro. Claro, exactamente. Pero no, es la arena. Bueno. Va la segundita. ¿Qué es una cámara semianecoica? Una cámara cerrada herméticamente hecha con material que absorbe el electromagnetismo, o sea, las ondas electromagnéticas. Sí. Una cámara fotográfica que permite sacar fotos con sonido o una cámara cerrada y sellada donde no hay eco. La cámara semianecoica. Sí, ¿cómo es exactamente el nombre? Ah, es difícil. Cámara semianecoica. Uy, qué difícil. La verdad, no tengo la menor idea. Es A, B o C, a ver. A, B o C, la verdad que no sé. No tengo idea. Me tiro un lance. A ver, dale. Sí. No, no. Pero menos mal que sos actor. Sí, menos mal, la verdad. No, vos sabés que... Yo de técnica no tengo la menor idea. Bueno, no importa, no tenés por qué tampoco. Claro, bueno. Vos sabés que en América hay un solo lugar que se hacen estudios de el tipo de intensidad de ondas electromagnéticas que emiten los equipos electrónicos, y está acá en la Argentina. Es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ah, mira qué bueno. Sí, es importante saber, digamos, qué intensidad de ondas electromagnéticas emiten los equipos. Claro, claro. Bueno. A ver, va la última, ¿eh? Y terminamos esta tortura. ¿Qué es lo que se conoce comúnmente como fibra óptica? ¿Un bisturí láser empleado en cirugías? ¿Un medio de transmisión de datos? ¿O un equipo que permite realizar el tratamiento antirreflex en las lentes de lectura? No, creo que es una fibra que permite los datos. Muy bien. Bien. Una de tres, una buena. Buena. Está bien. Pero vos sabés que hay muchos que no aciertan ninguna, ¿eh? Ah, bueno. Así que estás bien, estás muy bien. Está bien. Contanos un poquito, Arturo, ¿cómo te llevas vos con la tecnología en tu vida, en tu profesión? Mira, por lo que has visto, no muy bien. O sea, no soy muy tecnológico, la verdad, no. La verdad que no me llevo muy bien. Bueno, pero vos sabés que la tecnología nos rodea en todos los aspectos de la vida, no solamente en un celular, qué sé yo, en la medicina, no sé, te duele una muela y hoy en día te la sacan sin dolor, eso sí, realmente, claro. Gracias a la tecnología también. No, por supuesto, no, es algo admirable la tecnología, además lo que ha progresado el ser humano con ese sentido es algo extraordinario, ¿viste? ¿No? Sí. Pero bueno, yo no me llevo muy bien, no soy más humanista que tecnológico, digamos. Somos de una generación que no nacimos con la era cibernética, digamos. Claro, exactamente. Era todo más manual, digamos. Está bien, Arturo. Bueno, ahora sí, vamos a lo verdaderamente importante, que sos vos. Nos gustaría muchísimo saber cómo estás, cuáles son los proyectos para este año. Mira, estoy muy bien, sobre todo con las dos obras de teatro, Le Prénom y Lluvia de Plata, que están funcionando por suerte muy bien. Qué bien, qué bueno, Arturo. Mira, Queremos desde acá también felicitarte por el Martín Fierro tan bien merecido que te dieron. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que para aquellos oyentes que no tuvieron el placer de poder verte en vivo, nos gustaría que nos recuerdes un poquito esa anécdota que contaste de que es tu primer Martín Fierro. Es increíble. Sí, es verdad. Bueno, estuve nominado, yo calculo que unas, no sé, 7 veces, no sé, la verdad que no. Sí, varias veces. 7 veces, ¿sí? Varias veces, y nunca lo gané, o sea, siempre se lo dieron a otros actores que figuraban en la terna. Así que bueno, la verdad que era una historia bastante peculiar, porque mucha gente, incluso en algunas biografías que salen en internet, figura como que yo gané 2 veces el Martín Fierro, una por Grande Pa y otra por Atreverse, ¿no? Uh-huh. Y en realidad lo que sí estuve nominado, pero ganaron los programas, ganó Grande Pa como programa, Atreverse como programa, así que era una historia peculiar, como digo yo. Sí, y la primera vez que fuiste nominado, sí, ¿quién te ganó? Bueno, esto pues sí, yo era muy joven. No, no te puedo creer. Sí, después Marcelito Marcotti, que era un nene que tenía 8 años, o 6. No. Así que bueno, pero son cosas que ahora las recuerdo y realmente las conté porque me causan... Totalmente, pero es más que gracioso, es ridículo que te haya pasado eso. Sí, pero bueno, era así la cosa. Bueno, también sigue siendo así en algunas ternas a veces. Sí, por supuesto. No, sí, en eso no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, la verdad que... Lo que pasa es que, bueno, Martín Fierro se ha convertido en nuestra fiesta de la televisión. En nuestro Oscar, digamos. Sí, claro. Exactamente. Oscar. Entonces, bueno, es importante siempre que te nominen. Es lindo, sí. Lo ganes o no. Bueno, es lindo ganarlo, por supuesto, sí. Pero bueno, está bueno siempre estar, ¿no? Sí, te levanta un poco la autoestima y en cuanto a vos y a este Martín Fierro en especial, creo que te debes sentir muy feliz, porque la verdad que es nada más lindo que te lo den en ese sentido, ¿no? Sí, más que ganar una terna por un programa. Bueno, este Martín Fierro fue maravilloso, la verdad que fue un momento muy emotivo, sobre todo, bueno, cuando vi que todo el público, los compañeros se ponían de pie y nada. Ay, sí, y qué emoción. Me emocionó mucho. Totalmente, sí. Eso no tiene precio. No, situaciones que la vida le presenta a algunas personas contadas. Y que sí, porque sí, se lo merecen realmente. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Arturo, te agradecemos muchísimo este pequeño momento que nos diste. Y bueno, te deseamos obviamente lo mejor hoy y siempre, porque sos un grande. Mucha suerte en todos tus proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, trataré de estar más atento con la técnica. No hace falta, Arturo, nos gustás como sos, así. Bueno. Un beso enorme. Gracias. Chao. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en Tecnología para Todos, y aunque todavía la sección no tiene separador, pero estamos trabajando en ello, sé que para la próxima emisión de esta sección ya lo vamos a tener. Estamos en esta sección que podríamos denominar, o yo al menos denomino, intercambio de saberes, que es esta sección donde invitamos a los chicos, a los colegas de la agencia de tecnología Sur, la agencia de noticias de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM, que están además cerquita nuestro allá en el INTI, y la idea es dialogar sobre los trabajos que los chicos hacen, mejor dicho, sobre las notas de investigación y divulgación científica y tecnológica que la agencia hace. Y en este caso nos va a acompañar Vanina Lombardi. Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene un título ya. A mí me gustan mucho los títulos de sus notas. Ya me pasó la vez pasada cuando vino Nadia también con la nota de ferroviario y del tren y demás, que me parecía tener un título bastante atractivo. Y esta es Equipos Nacionales de Medicina Nuclear. abarca como muchas cosas el título, pero en particular lo que vamos a hablar es de un desarrollo que está haciendo la gente que también está cerca nuestro, pero no la sede esta, sino la de Conea de General Paz, esto lo hace Conea de Ezeiza, que es el desarrollo de un tomógrafo por emisión de positrones que se desarrollaría, entiendo yo, igual ahora nos va a explicar bien Vanina, con tecnología nacional, se lograrían sustituir importaciones, sería más económico y sería un gran avance con tecnología hecha desde cero y en casa por el equipo de la CONEA. Pero yo tiro toda esa información junta y ahora Vanina nos va a contar un poco más de qué se trata este desarrollo de la gente de CONEA. Sí, así es. Bueno, este sería el primer tomógrafo por emisión de positrones desarrollado en el país. La tecnología es nacional. A ver, hay algunos componentes, los componentes esenciales sí se importaron, que son componentes muy específicos y muy costosos, pero bueno, lo más importante en esto es el desarrollo mecánico y electrónico que tiene este equipo, que eso sí es nacional y es lo que los proveedores internacionales, que son muy pocos, denominan el know-how, ¿no? Entonces, con este desarrollo, esa es una de las principales importancias que tiene, que tenemos el conocimiento de cómo hacer estos equipos. Bueno, el tomógrafo por emisión de positrones, ¿qué es? Es un equipo de medicina nuclear, como bien decías, que sirve para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Lo más conocido, lo más común es el cáncer, pero también sirve también para padecimientos neuropsiquiátricos o para problemas cardiológicos, tiene otros usos en medicinas. La característica de estos equipos es que trabajan con radiaciones, por eso son equipos muy específicos que necesitan saberes muy particulares, no solo médicos, sino hay otro tipo de disciplinas que intervienen, ¿no? Pero bueno, en el caso este del tomógrafo, se trata de un desarrollo, como vos decías, que lo están haciendo en la CONEA, en el Centro Atómico de Ezeiza, un equipo de también interdisciplinario, dirigido por Claudio Berrastro. Entre sus características principales están que es modular, que es portable, o sea, esto significa que se podría trasladar de un lugar a otro. Si bien los investigadores dicen que esto es impensable hoy por hoy porque se necesitan ciertas características de seguridad dentro del laboratorio porque estos equipos, como justamente trabajan con radiaciones, necesitan ser seguros y necesitan unas condiciones específicas. Sin embargo, se podrían utilizar para trasladar, no sé, 3 meses en un lugar, 3 meses en otro, y así brindar servicios en todo el país, por ejemplo. Es un desarrollo que está pensado, en principio, para hospitales públicos. De todos modos, hay que aclarar que, por el momento, es un prototipo. Están en el tercer prototipo y esperan que antes de fin de año esté terminado como para ya estar funcionando desde el Hospital de Clínicas. Ah, eso es una noticia genial. A fin de año ya estaría funcionando. Y hablemos de los costos en comparación con lo que puede salir un tomógrafo de estas características fabricado en el extranjero y el que se fabricó acá con tecnología nacional. Sí, eso es un tema muy importante. Los costos de producción que estiman los investigadores para este desarrollo es de $300,000. Si el Estado tiene que salir a comprar o la CONEA los equipos que tiene, que son importados, los tiene que traer, que son de primera línea, cuestan entre $1,000,000 y $1,500,000, lo cual es una gran diferencia. Pero además no solo tiene que ver con el costo, sino con los servicios de mantenimiento y con la disponibilidad, porque lo que ocurre es que, como con las computadoras, que de repente Windows, sistemas operativos, o hay computadoras que dicen, bueno, esto ya no sirve más, entonces a partir de ahora solo va a la versión más nueva y las empresas dejan de proveer servicios técnicos. Entonces, si importamos el equipo, las mismas empresas proveedoras mandan el servicio técnico, eso también se tiene que pagar, tiene un costo de mantenimiento, y de repente el equipo pasaron 10 años, quedó obsoleto, la empresa dice no lo fabrico más, no doy más servicio técnico y se queda sin servicio técnico ese. Se vincula un poco con lo que se denomina la obsolescencia programada esto. Exactamente. Que la verdad es llamativo, ¿no? Que en el ámbito de la electromedicina también se aplique esta lógica de mercado, ¿no? En el ámbito de la salud. Uno lo puede, bueno, aceptar entre comillas en lo que tiene que ver con productos de consumo masivo, electrónica, pero estas cuestiones ya son más delicadas, pero bueno, en este caso se aporta también una solución en este sentido. Exactamente, sí, serviría para reemplazar eso y hay más todavía, porque dentro de las características Bueno, este es un tomógrafo de emisión de positrones, ¿no? Entonces lo que nos contaban los investigadores es que los tomógrafos actuales, que de primera línea, ya incluyen otra tecnología más, que es la tomografía actual axial computada. Y eso a nivel clínico o a nivel médico es debatido si conviene o no que estén las dos juntas. Eso se utiliza para obtener una mejor imagen y una mejor definición de la densidad de los tejidos. Los investigadores nacionales que hicieron utilizan otra tecnología de superposición de imágenes que evita que el paciente sea irradiado de más, porque al tener dos estudios en uno, el paciente recibe más radiación en el momento de hacerse el estudio o la aplicación, ¿no? Eso es un tema, según me contaban los investigadores, puramente comercial, que no es médico. De hecho, el médico, si necesita una tomografía axial computada, tiene que, es determinado paciente que lo necesita puntualmente y se utiliza otro aparato específico para eso. Y en este caso, con esta tecnología, ¿sería menos invasivo este estudio? Es menos, sí, el estudio es no invasivo en sí, pero recibe menos radiación. Y es más económico el equipo y además es menos riesgoso o el paciente recibe menos radiación o no recibe radiación innecesaria. Una de las cosas que yo quiero destacar, y acá porque estuvimos charlando con Vanina antes de realizar la entrevista, y ella nos comentaba cómo elaboró la nota y demás, y algo que yo resaltaba en la apertura y que me parece muy interesante también de este desarrollo, que es esto de el desarrollo de tecnología desde cero y en casa, podríamos decir, ¿no? Porque el equipo de la CONEA o de la CENEA que empezó a investigar esto, ellos mismos destacan, y en la nota que la pueden encontrar en la página de la agencia Sur-Sur, destacan que sabían todo por los libros, digamos. O sea, tenían la teoría o conocían la teoría hasta por ahí nomás, pero nunca habían hecho nada. Y sin embargo, podríamos decir vulgarmente que se pusieron el proyecto al hombro. Y hoy, no sé si son expertos, pero están en eso o andan en algo ahí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el investigador a cargo, Claudio Berrastro, él me contaba que cuando él empezó con esto, él conocía de medicina nuclear, pero no particularmente de este tipo de equipos, y que fue partir de cero. Entonces, él destacaba esto de que si hay decisión, en el país se puede hacer tecnología desde cero. Y que, bueno, ellos hicieron para este proyecto un acuerdo con la UTN. Y ahí, bueno, y trabajaron con becarios y con la formación de especialistas en la materia. Entonces yo le pregunté si les costó mucho encontrar personal calificado y me contestó algo que me llamó la atención, porque dice, no solo costó encontrar personal calificado, costó encontrar gente dispuesta a formarse y a capacitarse, porque estas son áreas como muy específicas y es un problema a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, me contaba el caso de dos becarios que tuvieron ellos que trabajaron en el equipo y que, bueno, en un momento la comunidad europea lanzó becas, había dos becas, uno de ellos la ganó y la otra beca quedó vacante. A los 6 meses le preguntaron a esta persona si conocía algún especialista o alguien que trabajara como él para cubrir esa beca y así fue como se llevó a otro colega del equipo que hoy están trabajando con los primeros promedios de todo el mundo, como por ejemplo de Tokio, están trabajando allá en Europa. Bueno, lo que hablábamos es que lo bueno de esto es si vuelven luego los profesionales acá, que no se queden afuera, ¿no? Porque el intercambio internacional es positivo, pero bueno, está bueno que vuelvan a transmitir esos conocimientos al país. Pero bueno, esto es también un ejemplo de cómo dentro de un proyecto nacional, de un producto que es innovador, de un equipo que seríamos, no sé, hay pocos países en el mundo donde se desarrollan con muy pocos fabricantes, me decían que son 4 o 5, o sea, son muy pocos, y bueno, nosotros estaríamos haciendo a nivel interno un equipo que es fundamental para el sistema de salud también, ¿no? Y que después eso puede llegar a tener un impacto en el sistema de salud pública. Con esto, porque si esta herramienta ayuda a prevenir el cáncer, no solo se salvarían vidas, sino que además, ayudaría a reducir el impacto en los costos de salud. Y volvamos un poco al tema también de los costos y de la importación de algunos materiales indispensables para este equipo, porque si bien es la mayor parte es tecnología nacional, hay algunos componentes que son importados. Me gustaría que detalles un poco el tema de por qué el costo elevado que tiene se vincula con el tema de un componente que es fundamental, que son los cristales. Yo no sé si el costo elevado que tiene el equipo se vincula con el cristal. Lo que sí sé es que ellos trataron de importar lo menos posible Por ejemplo, para desarrollar la parte electrónica usaron las GPU, que son placas que se utilizan para los videojuegos. Entonces, todas esas cosas, hay cosas que las importaron. El costo es elevado y a pesar de que son pocos los elementos que ellos importaron, son los de mayor valor o representan más del 50% del costo del producto. Pero por eso me refería a los cristales, ¿no? Que, claro, digamos, si bien el costo no es alto en relación al costo de la fabricación de un prototipo como este, de un equipo como este en el extranjero, uh-huh, sí, el mayor porcentaje de participación de costo en el equipo se refiere a los cristales. Sí, totalmente. Pero por ahí, para destacar, o sea, sí, si bien las partes importadas representan más del 50% del costo, lo que la gran ventaja de esto es el conocimiento, que es el know-how, que es después lo que está en el valor, ¿no? Cuando uno compra un equipo fabricado por otro fabricante. Quiero aclarar que en el mercado también existen equipos que valen menos de $300,000, pero son equipos de segunda línea y son equipos que los fabricantes internacionales, digamos, que los rematan a un valor muy por debajo del costo de fabricación porque están por discontinuarlos, los sacan de línea. Entonces hay empresas nacionales especializadas en esto que los traen, los compran a muy bajo costo, los reparan, los acondicionan, los adaptan y los venden al mercado. Pero bueno, estamos contando con equipos de segunda línea. Con el riesgo que eso conlleva, además, porque me retrotraigo a lo que dijiste antes, de que si se deja de brindar servicio técnico y se dejan de esto de la obsolescencia programada, también es un riesgo tener equipos de segunda línea. Sí, posiblemente si lo compra un fabricante o una empresa especializada de acá, después el servicio técnico también lo brinde la empresa de acá. Pero son equipos que no son de primera línea. O sea, acá tendríamos además la Conea, cuando compra equipos para medicina nuclear, compra los de primera línea. Entonces ahí sí hay un ahorro, y esto sería después distribuido en los hospitales públicos de todo el país, que hoy por hoy no tienen, ¿no? Pero bueno, de todos modos, tampoco está ellos por el momento, hasta lo que ellos tienen este tercer prototipo casi listo, esperan tenerlo listo antes de fin de año, y a partir de ahí todavía no se sabe cómo se va a fabricar este equipo, si lo van a replicar, si le van a ceder las patentes a alguien, si van a vender las patentes, si van a hacer algún acuerdo. Eso todavía no se sabe. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa, pero en principio la buena noticia sería que antes de fin de año llegue este tomógrafo. Sí, que llegue. Yo me quedo con dos cosas, ¿no? Como para ir cerrando. Me quedo con que lo más probable es que llegue antes de fin de año, que ya no falta nada porque estamos en junio. Y con el conocimiento que queda en casa, podríamos decir, con toda la investigación y todo el trabajo que se realizó, y que quedan profesionales capacitados acá, profesionales capacitándose en el extranjero, porque además eran buenos en lo que hacían y no había, si se quiere, en otro lugar, y por eso ellos están postulados. Y todo el conocimiento ese que queda para seguir. Y vaya a saber uno hasta dónde puede llegar, porque esto, uno nunca deja de sorprenderse con los logros que pueden alcanzar. Totalmente. Así que yo, seguramente Vanina va a volver, porque la idea es que, como decíamos, que este intercambio de saberes continúe. Para la gente que quiera contactarse con la agencia de noticias o que quiera obtener más información sobre el trabajo que ustedes hacen también y sobre las notas que se pueden ver publicadas, o hasta también, otra cosa, ¿dónde pueden ver publicadas las noticias de la agencia? Sí, las noticias están publicadas en www.agenciatss.com.ar, y ahí figuran también el mail y la dirección de contacto. Como ya contaba Nadia en el programa anterior, ahí comentamos distintos tipos de desarrollo tecnológico nacional en un sentido amplio de la palabra tecnología, y bueno, siempre tratamos de ver cuál es el aporte que hace esa tecnología al desarrollo del país, y esperamos que nos visiten y que les guste. Así es, muchísimas gracias, Vanina, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Esto va a continuar porque, como dijimos, es una sección que perdurará en el tiempo, este intercambio de saberes, esta cooperación entre un poco Tecnología para Todos, que busca divulgar la ciencia y la tecnología a través del programa de radio, y la agencia de noticias, que lo hacen de forma gráfica y nosotros le damos el aire para que lo difundan. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y nosotros continuamos enseguida nomás con mucho más Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. Mirá vos. Mirá vos. ¿No? Qué bueno. Bien, ¿eh? Tecnología para todos. Seguimos en Tecnología para Todos y en este caso nos toca irnos o trasladarnos hasta la localidad de Rafaela y para hablar de las 11ª Jornadas Abiertas de Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica, o más conocida en casa como Tecnointi, que son las jornadas en las cuales el INTI expone a través de póster, charlas y conferencias el trabajo que viene realizando en la región, en este caso allí en Rafaela, y para eso lo tenemos ahí. En Tecnointi, dialogando con la gente, a Nicolás Ciotti. Nicolás, ¿cómo estás? Y te damos la bienvenida, además, a Tecnología para Todos, porque es la primera vez que Nicolás sale aquí. ¿Cómo estás? Así es. Buenos días, Carmen. Buenos días para todos los oyentes. Perdón que me meta. Carmen, soy yo, la conductora del programa, es Florencia Salgueiro. No le quitemos el lugar. No hay ningún problema. Muy bien. Bueno, te cuento que estamos acá desde Tecnointi, en el segundo día de las jornadas. Un poco, por ahí para quienes no están al tanto, Tecnointi son las jornadas a través de las cuales el INTI básicamente abre las puertas a la comunidad, un poco para mostrarle específicamente qué es el INTI, cuáles son los trabajos que están haciendo, incluso para ello diferentes grupos de trabajos y de diferentes áreas de investigación de todos los centros del país participaron aportando un poco diferentes detalles de proyectos, investigaciones y aquello en lo que están trabajando, y esto se volcó en una suerte de muestra a través de póster, en los cuales la gente, bueno, puede recorrer y encontrar allí detalles específicos, objetivos, resultados, contactos de todos los trabajos que se realizan en el INTI. Nicolás, así bueno, mismo, ahora sí, Carmen te hace una pregunta, o sea, yo. Contanos un poco qué es lo que se está viviendo ahora en Tecnointi. Hay mucha gente, participación, qué es lo que hasta ahora se estuvo presentando. Mirá, sí, la verdad que tuvimos una sorpresa grata porque tuvimos una gran concurrencia de gente durante el primer día, que fue ayer. De hecho, conjuntamente a esta muestra de póster, las Tecnointi lo que ofrecen son charlas abiertas para todo el público. Nosotros aquí en Rafaela, un poco para hacerlo breve y detallado, se trajeron alrededor de 150 póster que están un poco vinculados, la selección de estos póster están vinculadas a las temáticas o al sector productivo, digamos, que predomina aquí en nuestra ciudad. Claro. Es por eso que la mayoría de estos pósters tienen que ver con el área de alimentos, energías renovables, del sector metalmecánico. De hecho, en este momento estamos por comenzar una charla, porque bien vale aclarar que conjuntamente a esta muestra de póster se están brindando charlas para todo el público y que justamente están vinculadas con esas temáticas que se están exponiendo. En este sentido, bueno, contarte que estamos por arrancar justamente hoy una charla sobre emprendedores. En el día de ayer se estuvieron presentando charlas vinculadas más bien al sector metalmecánico, porque fue el Día Nacional de la Industria Metalúrgica. De hecho, vale aclarar que las Tecnointi aquí en Rafaela contaron con un gran apoyo tanto de la Municipalidad de Rafaela como la Cámara de Industriales Metalúrgicos. Y en relación a los trabajos presentados que están vinculados con las temáticas de interés local, ¿hay alguno que haya sido de mayor interés o que a vos te parezca interesante para comentar o resaltar? Y ayer tuvimos la presencia de gente de ADINRA, que vino un poco a contar la situación del sector metalúrgico en el país, haciendo bueno hincapié en la importancia del polo productivo que implica la ciudad aquí de Rafaela. Y también tuvimos una charla con mucha concurrencia, más relacionada a la parte de soldadura, que es una soldadura específica que es para recipientes de presión. Aquí en la ciudad de Rafaela, como te decía, la parte metalmecánica es un gran fuerte y la gente está muy interesada en lo que son soldaduras de recipientes a presión, porque es un poco, digamos, un área temática importante y ese tipo de soldaduras requieren de una especificidad, digamos, importante que está sujeta a normas, a normativas, y bueno, justamente una de estas charlas, y que creo que fue la que más concurrencia tuvo ayer, estuvo vinculada, digamos, a esta temática. Perfecto. Y también una de las charlas que se va a estar desarrollando en el marco de las Tecnointi allí en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, es esta charla sobre el desarrollo de emprendedores, que en realidad también es una política del territorio. Y tengo entendido, me pasan por acá, que estás con el licenciado Diego Peiretti, que es el director de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, para que nos cuente el caso de Rafaela Emprende. ¿Esto es así? Así es, estoy acá, a mi lado está Diego Peiretti, bien como decía, es el director de la Secretaría, y él está un poco, es la representación del programa Rafaela Emprende. Perfecto. Y bueno, es importante por ahí destacar que nosotros desde INTI estamos vinculados con ellos en este programa, y también es una manera de mostrar la vinculación, digamos, que tienen en el interior los centros INTI, digamos, en la comunidad donde están integrados, ¿verdad? Perfecto. ¿Nos querés pasar con Diego? Así le preguntamos a él cómo vive también esta experiencia de trabajo con el INTI. Muy bien, te paso con Diego. Dale, gracias, Nicolás. Hola, buen día. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, yo un poco... ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Florencia es mi nombre. Un poco la pregunta ahí que le hacía a Nicolás, que es... ¿Cómo es el trabajo con el INTI allí en el territorio, con la gente de Rafaela? Mira, la verdad que para nosotros, en varios de los proyectos que llevamos adelante desde la Secretaría, yo trabajo en la Secretaría de la Producción, se llama Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales, y te diría que en todos los programas que nosotros llevamos adelante, se articulamos con muchas instituciones y con el INTI particular prácticamente en todos. En todo lo que es política de apoyo a emprendedores, que es el que me toca más de cerca, es nuestro principal socio en la coordinación del programa. Tenemos un programa parecido a Rafaela Exporta, donde buscamos que aquellas empresas que vemos potencial exportador, le brindamos asesoramiento, y allí está el INTI también. Hemos trabajado un proyecto para montar un laboratorio en soldadura higiénica, y lo hemos hecho entre el municipio, Cámara Metalúrgico y el INTI, haciendo importantes aportes, y nos han aprobado ese proyecto recientemente. Estamos en el proceso de compra de equipos, donde va a haber equipos para laboratorio que van a derivar ahí en el INTI, y va a ser un aporte importantísimo para las empresas que fabrican, bueno, todo lo que es equipamiento para la industria de alimentos, ¿no? Va a ser un aporte muy importante. En definitiva, te quiero decir que en Rafaela hay una cultura de trabajar en forma articulada, pero particularmente el INTI es, como te repito, un socio importantísimo a la hora de definir estrategias de desarrollo, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué tipo de emprendedores están desarrollando allí en la región, o con qué tipo de emprendedores están trabajando ustedes? Mira, nosotros tenemos un programa que es bastante amplio. Tenemos, bueno, acciones y actores que participan. Entre los actores están, bueno, tres universidades, el INTI, el municipio, ONGs que trabajan la temática. Y brindamos una asistencia casi personalizada. Esto nos permite tener emprendedores de diferentes rubros, algunos más tradicionales vinculados a alimentos, textiles. Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para difundir en la universidad. Entonces, por ahí encontramos algunos ingenieros con emprendimientos con algún componente innovador, tenemos vinculado a energías renovables, tenemos, bueno, vinculado también a metalmecánica, mejora de procesos, servicios para la industria metalmecánica. Digamos que es amplio, es bastante amplio el rubro, y bueno, tratamos de brindarle una asistencia con el objetivo de que, bueno, puedan que prosperen estos emprendimientos y se pasen de ser emprendimientos a empresas, ¿no? Diego, Carmen Canteros te saluda, ¿cómo te va? Hola, Carmen, mucho gusto. Igualmente. En relación justamente a que estos emprendimientos prosperen, ¿cuáles dirías vos, en tu experiencia, como el referente del programa Rafaela Emprende, cuáles son las mayores dificultades que tienen los emprendedores para dar ese salto cualitativo y poder tener un éxito en sus producciones? Yo diría que son tres en principio: gestión, financiamiento y vinculación con el entorno institucional. La parte de gestión es lo primero que vemos, trabajar el tema de costos, trabajar el tema comercial, trabajar el tema de administrativo de sus empresas. Realmente el emprendedor es una persona que tiene un conocimiento, un saber práctico, sabe producir, pero le cuesta mucho gestionar. Entonces ahí es donde damos la primera asistencia, tratando de ordenar sus números, de que saquen bien sus costos, de que empiecen a registrar y a tener toda la información referida a su empresa puertas adentro. Después el tema del financiamiento lo venimos trabajando, nosotros venimos hablando desde hace un par de años del tema de la inclusión financiera. Creemos que hablamos de inclusión educativa, inclusión cultural, pero bueno, el tema de la inclusión financiera debemos tratarlo porque se les hace muy difícil a nuestros emprendedores acceder a financiamiento. Sabemos que la banca formal no es una alternativa válida para ellos, así es que desde la ciudad estamos muy contentos porque ha sido aprobada una ordenanza para establecer una ley municipal de microcrédito, nos tocó trabajar en el reglamento y creemos que en los próximos 10 días lo vamos a tener vigente, con lo cual vamos a tener ahí una buena herramienta como para financiar nuestros emprendedores, que se puede combinar con otra del Ministerio de Industria que apareció recientemente, que es el programa Incubar, uh-huh. En donde también estamos registrados como Rafael Emprende, como incubadora. Y bueno, vamos a acceder al programa a través de algunos emprendedores nuestros y creemos que ahí podemos estar obteniendo algún tipo de financiamiento, que creemos nosotros que es una pata muy importante para el desarrollo de los emprendedores. Ah, sí. Y por último, que te dije, es el entorno. El entorno, nosotros creemos que el peor enemigo de un emprendedor es el aislamiento. Entonces tratamos de traerlo a una red de contención institucional en donde no tengan temores a ser asistidos por el INTI. El emprendedor cree que el INTI es una institución que atiende solamente a la gran empresa. Entonces traer a funcionarios del INTI que le cuenten cuáles son los servicios del INTI, se produce un acercamiento que el emprendedor se empiece a animar, ¿no? Como uh-huh. te digo con el INTI, te lo digo con el municipio, te lo digo con las universidades, con el centro comercial. Bueno, empieza a ver a estas instituciones un poquito más cerca, más ¿no? cerca, exactamente. Bueno, Diego, entonces seguiremos dialogando a futuro, a ver cómo viene y cómo continúa este proyecto de Rafael Emprende. También dialogaremos con los emprendedores para que nos cuenten un poco sus experiencias, si te parece, en una próxima emisión de Tecnología para Todos. Me parece fantástico. Yo te agradezco este ratito. Nos gusta contar lo que hacemos, así que para nosotros es un placer tener este contacto con ustedes. Ahí estábamos dialogando con Nicolás Ciotti, que está cubriendo las jornadas de Tecnointi en Rafael, en la provincia de Santa Fe, estas jornadas abiertas de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica. Y también dialogamos con Diego Peiretti, que es de la Municipalidad de Rafael, es director de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales, y aprovecharon las jornadas para contarnos el caso de Rafael Emprende. Y nosotros de esta manera damos por finalizada una nueva emisión de Tecnología para Todos, donde te contamos las últimas novedades en ciencia y tecnología y recorrimos diferentes temas y diferentes puntos de nuestro país. Como siempre, queremos agradecerle a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por retransmitirnos en todo el país, a la gente de Radio Nacional, no solo por retransmitirnos, sino también por darnos los estudios para poder grabar el programa, y al programa de la CNC, Hacelo Público, que también hace llegar nuestro contenido a diferentes radios comunitarias, sobre todo radios más chiquitas del interior del país. Esto fue Tecnología para Todos y los esperamos la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. ...1996... se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011... en 56 minutos y 42 segundos... la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC-T Aquarius con fines científicos. 2014... el espacio, la frontera final.